Música independiente, sonidos de vanguardia. Aquí comienza Autómata. Autómata. Música para elevar la tensión en Ser FM. Y ahora comienza el programa más exitoso de la frecuencia modulada chilena. Hola a todos ponderosos radioescuchas, bienvenidos a este nuevo Autómata, el número 14 ya, donde queremos anunciar que este ya es el penúltimo capítulo de nuestra primera temporada aquí en Ser FM. Así que lo invitamos a todos a disfrutar de este programa, donde lo iniciamos con los locales de Joven Abuelo. Ellos se forman allá en el año 2005 en Santiago. La agrupación, que es instrumental, recoge influencias del post-rock y del ruido progresivo de bandas como Mogwai o Tortoise, otorgándoles una versión particular e íntima de la música que han desarrollado hasta ahora. Ellos están compuestos por 4 músicos en un inicio y han desarrollado potentes presentaciones en vivo, principalmente en un circuito más bien de música experimental, con diversas presentaciones en la capital y en regiones. Joven Abuelo ha editado 3 discos de forma independiente, donde su música plantea atmósferas muy definidas con juegos instrumentales y orgánicos entre sus músicos, los cuales mantuvieron un receso hace poco para volver a mediados del 2012, ya como un trío musical con el cual han retornado a los escenarios locales. De su disco debut Ya Listo Chao, del año 2007, les vamos a presentar la canción Carrete. Este es el sonido local de Joven Abuelo sonando por Autómata acá en Ser FM. Thank you. Just what is it that you want to do? Well, we want to be free. We want to be free to do what we want to do. And we want to get loaded. And we want to have a good time. And that's what we're going to do. Well, wait, baby, let's go. We're going to have a good time. We're going to have a party. Los escoceses de Primal Scream inician su trayectoria a mediados de los 80, donde su vocalista Bobby Gillespie había dejado recientemente la batería de los Jesus and Mary Chain con la intención de jugársela por la banda con la cual veía más proyecciones, combinando sonidos punk, noise y hardcore, para luego ir depurándolo a combinaciones donde va tomando elementos electrónicos con ribetes de pop, sin dejar de lado su variante inicial, claramente. La banda alcanzó la masividad a principios de los 90 con su disco Screamadelica, donde la abierta fascinación por el consumo de estupefacientes le otorgó mayor notoriedad a la banda, con constantes conflictos y escándalos mediáticos. A mediados de los años 90 se suma el bajista Manny Mountfield, proveniente de los ya disueltos Stone Roses, quien revitaliza el sonido del grupo, el que había entrado en una notable espiral de decadencia, introduciendo elementos del shoegaze y aportes del dub en algunas canciones. Bueno, y así como críticas también bastante políticas en sus letras. Con ya 10 discos editados hasta la fecha y otro puñado de EPs y remixes, la banda continúa girando hasta el día de hoy, donde se ha presentado en dos ocasiones en nuestro país. De su disco Exterminator del año 2000 les dejamos la polémica Swastika Eyes, en donde su vocalista señala que más bien apunta al terrorismo internacional americano. Acá suenan los Primal Scream por Autómata. 500 años hemos sufrido la opresión de nuestra raza. Pero aquí, entre nosotros, vamos a parar ese desmadre. Porque esta tierra es de nosotros. Sangre por sangre. Blood in, blood out. El compositor y además productor y músico de rap, DJ Shadow, inicia su trayectoria como programador radial, donde se dio a conocer por su inclinación por el rap más experimental, que posteriormente comienza a desarrollar en sus trabajos a mediados de los años 90. Sus mezclas incluyen sonidos del funk, del jazz, del ambient, del soul o del rock y también de la electrónica. Y se le acuña por ser uno de los primeros aportes del trip hop en Estados Unidos. El músico ha fundado diversos sellos para difundir su trabajo, donde se cuentan Soul Sides y posteriormente Quantum Project. También destacan las colaboraciones que DJ Shadow ha tenido con otros DJs y músicos como Tom York, Zack de la Rocha o Kut Chemist, con el cual ha desarrollado dos discos de mixtape y juegos de tornamesa incluso. DJ Shadow ha editado 8 discos hasta la fecha, más algunos registros de presentaciones y remezclas, y el mencionado trabajo en colaboración con otros músicos. De su disco debut, Introducing, del año 96, le presentamos la canción Midnight in a Perfect World, que nos propone el auditor Tatita Carranza, quien nos escucha desde la prisión de alta seguridad. Esto es DJ Shadow sonando por Autómata acá en Ser FM. Insight, foresight, more sight. The clock on the wall reads a quarter past midnight. Midnight, midnight, midnight, midnight, midnight, midnight, midnight, midnight, midnight, midnight, midnight, midnight, midnight, midnight, midnight, midnight, midnight, midnight, midnight, midnight, midnight, midnight, midnight, midnight, midnight, midnight, midnight, midnight, midnight, midnight, midnight, midnight, midnight, midnight, midnight, midnight, midnight, midnight, midnight, midnight, midnight, midnight, midnight, midnight, midnight, midnight, midnight, midnight, midnight, midnight, midnight, midnight, midnight, midnight, midnight, midnight, midnight, midnight, midnight, midnight, midnight, midnight, midnight, midnight, midnight, midnight, midnight, midnight, midnight, midnight, midnight, midnight, midnight, midnight, midnight, midnight, midnight, midnight, midnight, midnight, midnight, midnight, midnight, midnight, midnight, midnight, midnight, midnight, midnight, midnight, midnight, midnight, midnight, midnight, mid Chewie, is that you? Continuando con la experimentación entre la electrónica y el hip hop, resaltamos la propuesta que viene desarrollando el rapero Flying Lotus desde el año 2005, donde su trabajo como productor y creador musical se ha plasmado en sus 5 discos de estudio y múltiples colaboraciones junto a otros artistas. La música de Flying Lotus incluye instrumentaciones basadas en programaciones, batería electrónica, sintetizadores, tornamesas, así como samplers y la lírica rapera. Este músico es proveniente de Los Ángeles, California, donde viene desarrollando particulares indagaciones y cruces entre el rap y la electrónica, lo cual lo lleva a ser una piedra angular del sonido experimental, logrando un reconocimiento por los elementos vanguardistas que propone su trabajo. Sus colaboraciones han sido tan diversas que han abarcado contribuciones con otros músicos, desde Snoop Dogg a Herbie Hancock. También cuentan presentaciones en vivo como soporte de proyecciones audiovisuales en festivales de cine o el aporte de música para dibujos animados y videojuegos, así como el preciso trabajo audiovisual de sus videoclips y el reciente desarrollo de trabajos de cortometrajes de su autoría. De su disco Los Ángeles del año 2008 les presentamos la canción Testament, la que fue creada en colaboración con el extravagante y no menos polémico rapero Gonja Sufi. Este es el experimento de Flying Lotus sonando por Autómata. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. Party people, party people, can y'all get funky? Suicide and force, can y'all get funky? The Zulu Nation, can y'all get funky? Yeah, just hit me. Kevin Donovan, o más conocido como África Bambaataa, es un precursor de la cultura hip hop y que se crea a principios de los años 80, donde ha resaltado por su trabajo como DJ y la forma de pinchar discos llamada breakbeats. Su importancia es de alto reconocimiento en el mundo del hip hop por sus aportes al sonido electrofunk y a la expansión de la cultura de esta por el mundo. Proveniente del Bronx, el músico viajó a África en su adolescencia, donde se inspiró en la historia del pueblo Zulú, quienes mantuvieron una férrea rebelión contra las injusticias y fueron precursores del movimiento contra el apartheid en Sudáfrica. A partir de esto, Kevin Donovan se cambió el nombre a África Bambaataa. Con más de 15 discos editados, donde ha abordado múltiples vertientes y experimentaciones de la música negra y rapera, también destaca por el trabajo en pos de la comunión de pandillas gangsta que históricamente han estado en disputa en los barrios bravos neoyorquinos, creando el colectivo Universal Sur Nation, el cual es un movimiento que busca reivindicar la cultura negra mediante las cuatro vertientes que promueve y une la cultura hip hop: la música de los DJs, la lírica de los MCs, el baile de los b-boys y el arte de los grafitis. Del abuelo del hip hop y leyenda activa del movimiento, es que les dejamos su hit del año 83, Renegades of Funk. Suenan los orígenes del hip hop con África Bambaataa acá en Autómata. No matter how hard you try, you can't stop us now. No matter how hard you try, you can't stop us now. Renegades of this common age, this common age for renegades. Renegades of this common age, this common age for renegades. Prehistoric ages in the days of ancient Greece, on down to the Middle Ages. funk, funk, funk, funk, funk, funk, funk, funk, funk, funk, funk, funk, funk, funk. ¿Cuánto lleva ahí? Casi 20 minutos. ¿Quién más? Su novia, al menos un niño, eso es lo que sabemos. ¿Qué hacen estas malditas iguanas en la mesa del café? No hay iguanas. Claro que sí están. No hay ninguna iguana. El movimiento denominado No Wave surgió a principios de los 80 en la ciudad de Nueva York la banda ESG, la cual afianzó un sonido que tomó elementos del post-punk combinado con música disco, lo cual le otorgó tintes bailables y experimentales en su registro. La banda estaba compuesta en su mayoría por mujeres afroamericanas, los cuales desarrollaron una música basada en una instrumentación rockera, a la cual le sumaron juego de voces y de congas, que le otorgaron un sonido dinámico y complejo en ocasiones. Con dos periodos de funcionamiento, ESG desarrolló sus primeros registros grabando un EP, el cual fue lanzado por Factory Records en Europa, y posteriormente su primer disco en 1983 llamado Come Away with ESG. Al poco tiempo la banda se disuelve, para luego reagruparse a principios de los 90, reviviendo sus sonidos en variadas presentaciones y lanzando otros nuevos registros. Su influyente sonido ha sido rescatado por diversos músicos del hip hop que han tocado samples y extractos de sus canciones, como es el caso de los Beastie Boys o Tricky, además de Wu-Tang Clan, entre otros, lo cual ha revitalizado el particular sonido del grupo. Tomando los sonidos del No Wave de principios de los 80, les dejamos la canción Dance. Este es el sonido de ESG acá en Autómata. Hay viejos culiados que no creen en la liberación de la mujer. No importa. Hay viejos culiados que no creen en la rebelión punk. No importa. Hay viejos culiados que no creen que en un poema se pueda decir viejo culiao. Los sonidos cruzados entre el punk y la música electrónica tienen como un exponente a la banda Le Tigre, la cual se forma a fines de los 90 en Nueva York, y donde sus letras se suman a compromisos políticos por causas feministas y en defensa de agrupaciones más bien discriminadas por opciones sexuales diferentes. La banda nace a partir de un proyecto solista que empieza a desarrollar un integrante de la agrupación punk Bikini Kill, donde le suma dos amigas que impulsan este trío musical que se autodefine como una banda feminista de música electrónica. Su compromiso con las causas sociales y letras explosivas se han plasmado en sus tres discos editados hasta la fecha, así como la activa participación en diversos encuentros a favor de la igualdad de derechos en el ámbito sexual, así como también contra los abusos sexuales y en contra de la intervención militar en Irak, entre otras actividades. Actualmente, Le Tigre se mantiene en un receso musical, donde sus integrantes han privilegiado desarrollar proyectos paralelos y colaboraciones con otros músicos como Pitches o Junior Senior. Acá en Autómata queremos dejarles su destacado single del año 99, Decepticon, incluida en su segundo disco del año 99. Ahora suenan los sonidos de Le Tigre acá en Ser FM. Quagmire. ¿Ahí estás? No te había visto en días. Hola, Peter. Solo estuve viendo esa pornografía de internet. ¿Estás bien? Sí, sí, bien, bien, bien. Solo voy a revisar mi correo en el buzón. ¿Estuviste haciendo pesas? No. Provenientes de la actual escena porteña que se mueve desde la autogestión y el desarrollo de inagotables y permanentes presentaciones, el dúo Dumo aporta con su sonido oscuro e intenso, tomando aportes del punk experimental y más minimalista, que con solo bajo, batería y ruidos vocales definen su propuesta visceral y caótica. Con su primer EP llamado El oficio más antiguo del mundo, la banda ha trabajado en constantes tocatas junto a otros proyectos musicales del puerto, participando en encuentros sonoros y experimentales que se realizan periódicamente. Los Dumo recientemente lanzaron un nuevo disco llamado Flamingo Rose, y que compila sus diversas canciones y registros del trabajo que ya han venido realizando durante todos estos años. Destacamos una presentación que tuvieron acá en San Felipe en el último encuentro efímero, que fue desarrollado en abril de este año. De su disco Flamingo Rose les presentamos la canción Peregrinación Psicotrópica. Así que ya lo saben, este es el sonido de los porteños Dumo, sonando acá en Autómata. El cantautor norteamericano Elliott Smith desarrolló una corta carrera marcada por una fructífera creatividad musical y por constantes problemas personales y de creciente abuso de droga, lo que le condujo a una temprana muerte a los 34 años. Sus inicios musicales surgen con la banda Headmiser, llegando a editar 3 discos para luego empezar a desarrollar una música íntima, basada en la instrumentación de su guitarra acústica con tintes bastante folk. para posteriormente ir sumando una instrumentación completa a sus canciones y un creciente reconocimiento entre el público más bien ligado al post-grunge. Su aporte a la banda sonora de la película En busca del destino de Gus Van Sant lo llevó a ser nominado a los Oscar y a obtener una mayor fama, de la cual se trató de resistir y alejarse, bastante incómodo con lo mediático que empezó a volverse. Sus crecientes problemas con el abuso de drogas y alcohol lo llevaron a buscar un camino de internación que lo mantuvo estable durante un tiempo y lo invitó a volver a grabar canciones, cuando en un confuso incidente con su novia, el músico se autoinfligió varias puñaladas en el pecho que le ocasionaron la muerte inmediata. Con 5 discos editados y un par de discos póstumos, así como varias rarezas y compilados, la figura de Elliot Smith ha generado varias revisiones, tributos y biografías de su controversial y corta existencia. De su cuarto disco llamado XO, le presentamos la canción Tomorrow Tomorrow. Acaso suena el legado de Elliot Smith por Autómata en CFM. Everybody knows which way you go, straight over. No one wants to see you inside of me, straight over. I heard the hammer at the deaf and dumb and dumb. Give yourself another tone. This time make it sound like someone. The noise is coming out, and if it's not out now, then tomorrow, tomorrow, they took your life apart. All your failures are, they were wrong, they were wrong, till tomorrow. To go to where it led, but it didn't lead to anything. The noise is coming out, and if it's not out now, I know it's just about tomorrow. There's a bluebird in my heart that wants to get out, but I'm too clever. I only let him out at night sometimes when everybody's asleep. I say, I know you're there, so don't be sad. Then I put him back, but he's singing a little in there. I haven't quite let him die. And we sleep together like that, with our secret pact. And it's nice enough to make a man weep. But I don't weep. Do you? Thank you. Provenientes de Liverpool, Inglaterra, la agrupación Moogstar toma influencias musicales del rock cósmico y del krautrock, así como sonidos más psicodélicos y rudistas que se conjugan en su propuesta sonora. El grupo está compuesto por 4 integrantes que varían en la interpretación de diversos instrumentos mientras van desarrollando su música, a lo cual se le suman 2 artistas que trabajan en proyecciones visuales cuando la banda se presenta en vivo. Conformado en el año 2003, Moogstar viene desarrollando una serie de trabajos musicales, donde destacan varios sencillos y discos de 7 pulgadas, así como sus 6 discos de estudio y varias colaboraciones con otras bandas, editando discos en modalidad split, donde destacan trabajos junto a grupos como Red Panda, Oneida o Mudhoney, entre otros. El primer sencillo desarrollado por el grupo llamó la atención del programador radial John Pell, el cual los difunde desde su programa y los invita a realizar una Pell Session. La banda y la audiencia jamás imaginaría que esta sería la última sesión en vivo antes de la inesperada muerte de John Pell el año 2004. Desde el legado del sonido cósmico de diversas bandas que hoy revitalizan este movimiento, es que les presentamos la canción Serra. Así que prepárense, porque acá viene el sonido de Moogstar, despegando en autómata. We'll be right back. A candy-colored clown they call the Sandman tiptoes to my room every night, just to sprinkle stardust and to whisper, go to sleep, everything is all right. I close my eyes. Después de esta intensa y ruidosa sesión de psicodelia que tuvimos con los británicos Muxter, es que despedimos este 14º episodio de Autómata, nuestro penúltimo capítulo antes del cierre de la primera temporada. Así que vayan preparándose que nuestro último capítulo se viene con tutti. Bien amigos, les queremos anunciar que ya el próximo capítulo va a ser el último de esta primera temporada. Nos vamos a tomar unas merecidas vacaciones después de estos 3 meses de trabajo. Mi compañero se va a dar una gira artística por Roma, Río y Bangkok. Y yo me voy a dedicar ahí al cultivo de la hiedra venenosa y otras plantas dentro de mi huerto. Así que los esperamos en el próximo capítulo, el último de Autómata. Y los invitamos a escuchar nuestras repeticiones los días domingo a las 20 horas. Y también a buscarnos en Facebook, donde estamos subiendo todos los capítulos ya emitidos. Así que le agradecemos su sintonía y nos veremos en una próxima oportunidad. Hasta la vista.